Si querés meditar, meditá, respirá, fumate un sahumerio en la India, me da lo mismo. Pero no jodas más con la estabilidad emocional porque no existe. Soy Pablo Fábregas y te invito a ver Inestable, un show de comedia que le rinde homenaje a la angustia, a la ansiedad y a la sagrada depresión. En octubre, solo 6 funciones en Capital. Platenet.com.